Bueno, oigan, amigos, ¿a ustedes les regalaron muchos juguetes? Sí, sí. ¿A ti qué te regalaron en tu santo? Una perfumería. ¿Una perfumería, Chample? ¿Y a ti qué? Una bicicleta, pero bien bonita, chavo. ¿Y a ti qué te regalaron? Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Y a ti? Un triciclo. Triciclo, hijo. A mí me gustan muchísimo los juguetes. ¿A ustedes les gustan? Sí. ¿A ti cuál te gusta? Sí. ¿A ti cuál te gusta? A ver, todos digan rápido cuál les gusta. Tú, la rápido. Bicicleta. Y tú, rápido, todos. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. ¿Y no les trajeron tortas? Ni una torta. No. Pero juguetes, ¿qué tal? Muchísimos. Oigan, ¿no les gustaría ir a una juguetería? Sí. A todo niño le gustaría vivir en una juguetería y por las noches en cada sueño de mil juguetes sería el dueño. Velocípedos, carritos y patines, columpios y volantines, las pinturas de colores en su estuche, y un osito de peluche, una casa de muñecas amueblada y un avión para volar. Cosas grandes, cosas chicas, bicicletas o canicas, todo sirve cuando es hora de jugar. A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar. A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar. A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar. A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar. Las muñecas en su cuna de madera y después en la andadera, soldaditos de vistosos uniformes en ejércitos enormes, una estufa para hacer la comidita y un balón para patear. Cosas grandes, cosas chicas, bicicletas o canicas, todo sirve cuando es hora de jugar. A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar. A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar. A jugar, órale, a jugar, y yo jugaba, ¿sabes? Y que yo jugaba, órale, vénganse todos a jugar, ay, órale, sí. Bueno, pero no te enojes. Pues es que yo quería jugar, se me chispoteó. Es que no me tienen paciencia. Órale, ¿sabes? Bien, y que yo brincaba. ¿Pero que no trajeron tortas? Bueno, comemos y luego jugamos, o después jugamos y primero comemos, ¿sí? Allá ándale, ¿sí? Órale.